AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. 9:34 de la mañana, y si quieres comunicarte con nosotros lo puedes hacer al 4524-7816. Y ahora vamos a hablar, entre otras cosas, de una de las frases más polémicas del macrismo en este último tiempo, que es la de creer que las universidades no son necesarias. ¿Qué es esto de que haya universidades por todos lados? Así que para hablar de esto justamente vamos a hablar con el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jorge Calzoni. Buen día, Jorge. Rocío Alterley te saluda. ¿Qué tal, Rocío? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. En primer lugar, ¿qué opinión te merece esta frase? Bueno, yo creo que a veces, por más que intenten a un candidato encorsetarlo en como un producto, de vez en cuando dice lo que piensa, ¿no? Y se le escapan estas cosas. La verdad que es una pena porque hoy Argentina tiene 63 universidades nacionales y públicas y 63 universidades privadas, 126. Brasil tiene casi 2.000 y en toda la región hay más de 4.000, con lo cual es evidente que había una demanda de universidades en Argentina, que al menos una universidad estuviera en cada provincia. Hoy eso lo tenemos, y de alguna manera también se ve en el incremento de matrícula, ¿no? Más del 30% se incrementó la matrícula en este último año. Y tiene que ver básicamente con dos concepciones de universidad que se tiene, ¿no? O una elitista, que es que la universidad es para la elite, nada más. Esto lo plantea claramente Humberto Eco, ¿no? Un intelectual muy respetado, pero que en esto realmente no coincido para nada. Implica una cuestión bien elitista, bien marcada, que creo que es el pensamiento de buena parte de la derecha universal, y otra que es más masiva. Hay una masificación de la universidad, no solamente en Argentina, sino a nivel global, y en ese marco hacen falta universidades, inevitablemente. Así que bueno, fundamentalmente lo que tiene que ver es con una mirada, una visión de la política, de la educación, de la vida, diría yo, con respecto a otra posibilidad, que es lo que se vino desarrollando en este tiempo, que tiene que ver con dar fe de esas demandas. Jorge, te presento a Matías Esbora, que te quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Matías? Revista Marta. A mí se me viene a la cabeza siempre la practicidad de esto, ¿no? Porque, como bien decía el candidato de Cambiemos, ¿qué es eso? Andar creando universidades por todos lados. Y bueno, obviamente lo primero que se me viene a la cabeza es decir, una cosa es tener una universidad a 10 cuadras, 20 cuadras, que vas caminando en bicicleta, y otra cosa es tener que mudarte de ciudad y todo el desarraigo y el gasto y el económico que tiene una familia común. Volvemos a lo mismo de la redistribución de la riqueza y se me empieza a mezclar todas las cosas, ¿no? Totalmente. Mira, ese es un aspecto, la posibilidad de muchos chicos del interior que no podían salir de sus lugares o ir a desarraigarse para poder estudiar, ¿no? Claro. Pero aparte hay otras cuestiones. Tiene que ver con la posibilidad de que mucha gente que no tuvo acceso en su momento y lo pueda tener. Pensá que la educación secundaria obligatoria es a partir del 2005. Antes de eso, no, esto no surgía. Con ellos se armaron algunos planes, por ejemplo el CINES, ¿no? Que permite que mucha gente que no había podido terminar el secundario lo pueda terminar. Toda esa cantidad de gente que pasa por el CINES también, y por una cuestión de edad, tiene que ver con la posibilidad de poder llegar a universidades que queden más cerca. Y con otra cuestión, que a veces lo hemos discutido y en el ámbito educativo de universidad se discute mucho, es cuál es el volumen tolerable de una universidad. Vamos, por ejemplo, a la UBA, que tiene 280.000 estudiantes. Sos un número ahí adentro. Es muy difícil que a vos puedas tener un seguimiento particular, con nombre y apellido, con un sistema de seguimiento tutorial como tienen todas las universidades nuevas, que puedas tener un sistema de becas con seguimiento académico. Es muy difícil, ¿no? Entonces, hay como una escala también para poder llevar adelante eso, que no implica, porque este es el otro debate, desmerecer la calidad. Al contrario, para mí no existe inclusión sin calidad. Creo que en este tiempo el gran desafío es eso, tener la inclusión con calidad, porque si no, no sería universidad. Así que bueno, pasa por eso, pasa por la posibilidad de acceso, por la cuestión de transporte. Hoy cada vez las ciudades, los centros urbanos son muy complicados poder trasladarse. Nosotros pensamos que en Avellaneda tenemos entre el 9 y el 10% de nuestros estudiantes vienen del sur de la capital federal. ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. La desigualdad social que creo que también esto genera en el totalmente. Interior, porque todos sabemos que los que pueden movilizarse hasta capital son generalmente los que son del interior, ¿no? Son gente pudiente, económicamente pudiente, y obviamente los que no puedan, no van a poder venir, no van a poder educarse, y eso va a generar, no te digo largo plazo, pero mediano plazo, ya una desigualdad en el interior como ya la vivimos. Totalmente, casi te diría que en el mediano, en el corto plazo. Entonces se da un fenómeno muy particular en las universidades, que era algo que pasaba hace muchos años y que tal vez tengamos que recuperar en el sistema de educación pública, primario y secundario, que se da un fuerte componente de movilidad social ascendente. O sea, acá se encuentra el hijo del obrero con el hijo del comerciante, con el hijo del empresario, y conviven en distintas carreras. Cosa que lo que vamos viendo es que en la escuela secundaria y sobre todo en los centros urbanos, lo que fue sucediendo es que el crecimiento de la escuela privada, y que esa escuela privada en realidad fue segmentando a la sociedad. De alguna manera esa desigualdad se ve reflejada también de un punto de vista sociológico en la composición de las escuelas, ¿no? Entonces la realidad es que eso no sucede en las universidades, por suerte eso se va generando un esquema de integración, y también con los estudiantes extranjeros. La Argentina está mirada con mucho respeto en todo el resto de América Latina, fundamentalmente por algunos aspectos: la gratuidad, que el PRO votó en contra, la posibilidad del acceso y el seguimiento que tienen los estudiantes acá. Fíjate que no solamente en nuestra universidad, casi el 4% son estudiantes extranjeros, y que en sus países se pasan las familias toda la vida pagando su colegio, cuando terminan de pagarlo empiezan con el de los nietos. Entonces realmente ahí hay como un mercado, está visto como un bien transable la educación superior. Nosotros lo vemos como un derecho humano y universal, que es lo que estableció la Declaración de Cartagena de Indias allá por el 2008, y que nuestro país lo ha tomado como propio, el sistema universitario nacional lo ha tomado como propio, lo mismo que incluso el CRUB, ¿no? Las universidades privadas también coinciden en este concepto. Pero evidentemente este tipo de declaraciones lo que hacen es que en vez de discutir el futuro tengamos que volver a discutir el pasado. Eso es lo que a uno a veces le molesta, le perturba, ¿no? Decir, bueno, queremos discutir el futuro, no queremos discutir el pasado, ¿no? Que enmascarado como un producto, con una estética, parece que queremos vivir bien, todos queremos vivir bien. Lo que queremos saber es cómo lo van a hacer, y en ese marco evidentemente este tipo de declaraciones lo que desnudan son las cuestiones más aviesas de un proyecto político que no nos preocupa, ¿no? Estamos hablando con el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jorge Calzoni. Jorge, me gustaría que nos cuentes cómo se logró llegar a la creación de la Universidad de Avellaneda, porque tengo entendido que fue a partir de una ley promulgada en el 2009, ¿verdad? Sí, en este último tiempo se crearon 18 universidades, algunas que en realidad no se crearon, sino que se convirtieron en universidades, el caso del IUNA, por ejemplo, que era un instituto y sí. Pasó a ser universidad, o el caso de los institutos de la defensa, que pasaron a ser también universidad. Esos son casos, digamos, distintos, pero en total son como 18 nuevas instituciones universitarias. 5 fueron creados en el 2009 y fueron promulgados en diciembre, una ley del Congreso Nacional. Aquí estaban Arturo Jauretche en Varela, la de Moreno, la del Oeste, Villa Mercedes y Tierra del Fuego, esto complementado con Avellaneda, digamos 5 en el conurbano más 2 en el interior, en este caso Villa Mercedes y Tierra del Fuego, sí. Que se sumaban a 2 que estaban anteriormente. Por eso habrás escuchado mucho tiempo hablar de las 9 universidades nuevas hasta este año. En ese marco nosotros empezamos todo lo que fue el proceso de organización de la universidad, y tuvo una organización que depende de llamado a concurso, la presentación del estatuto, que es primero un estatuto provisorio, un proyecto institucional que tiene que ser acreditado por el organismo de acreditación argentino, que es la CONIAU. Ninguna universidad puede funcionar sin esa aprobación, o sea que eso es lo que te garantiza de alguna manera la calidad. Y bueno, todo ese inicio fue entre el 2010 y marzo del 2011, donde empezamos a dar las clases. Ahí finalizó la primera etapa de organización y después vino la etapa de normalización, que se dio de marzo del 2011 hasta diciembre del 2011. Allí tuvimos ya el estatuto definitivo, surgido todos los concursos, como corresponde a la universidad, a cualquier tipo de universidad pública. Ahí tuvimos la primera asamblea universitaria en diciembre de ese año, donde ahí me eligen rector por primera vez. Ese mandato venció ahora en el 2015, donde me volvieron a elegir por un periodo más. Y desde allí estamos avanzando, ¿no? La universidad ha crecido, la verdad, muchísimo. Tenemos en este momento 38 carreras con pregrado, con grado, con posgrado, con una escuela técnica que también está funcionando con un título de maestro mayor de obra, también con una experiencia inédita en estas universidades. Lo tiene también San Martín, lo tiene Quilmes, la UBA abrió hace muy poquito en Lugano también una escuela técnica. Con una cantidad de actividades en todas las áreas muy importantes, 70 proyectos de investigación, que realmente es muy importante, con una editorial con 23 libros ya editados, en fin, hay una cantidad de avances, y con un proceso de autoevaluación en este momento que nos va a llevar todo el próximo año, con la intención de hacer una evaluación externa en el 2017, que de alguna manera también transparente hacia el resto de la sociedad todo lo que nosotros venimos haciendo internamente. Clarísimo, Jorge, la verdad que es muy importante resaltar todo esto para tener en cuenta cómo ha crecido tanto la Universidad Nacional de Avellaneda como tantas otras, por eso está bueno que aclares lo del IUNA también. Así que te agradecemos la comunicación y estaremos en contacto en un futuro seguramente. Cuando quieran, un beso grande y gracias por el llamado. Hasta luego, gracias. Buen día. Muchas gracias. Hablábamos con el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Jorge Calzoni. Seguinos por amartia.com.ar.